Che, qué garrón estos hippies careta. Se van los turistas y no hacen nunca una peña, che. Se quejan de peña, peña, peña y ahora quieren una. Organicemos, chicos, organicemos una. Metámosle, metámosle. Y ¿Qué? dale, ¿qué fin de tenemos? Buscá la agenda. Ya pasó Semana Santa. Bueno. Ah,